vivimos tantos momentos, no te podré olvidar mi vida. Mi alma aún no comprende el valor de esta partida. Si juraste que me amarías, me dejas con las manos vacías. ¿Cómo olvidarte, mi amor? ¿Cómo olvidarte? No puedo evitar el dolor que me deja tu partida. ¿Cómo olvidarte, mi amor? ¿Cómo olvidarte? Contigo te llevas mis sueños, te llevas mi vida. Sentimiento. Qué triste es la despedida. Si compartimos tantos momentos, no te podré olvidar. Llevas